ladrando a la lunita lunera, y la luna le contesta, ve de pronto a tu perrera. Un perro le está ladrando a la lunita lunera, y la luna le contesta, ve de pronto a tu perrera. Déjame sola acá arriba, yo quiero vivir en paz, porque entonces tú me ladras y a ti no te debo nada. Déjame sola acá arriba, yo quiero vivir en paz, porque entonces tú me ladras y a ti no te debo nada. Un perro le está ladrando a la lunita lunera, y la luna le contesta, vete pronto a tu perrera. ¡Hey! La luna está llorando por ese bendito perro que se lo pasa ladrando cuando ella está descansando. Hoy la luna está llorando por ese bendito perro que se lo pasa ladrando cuando ella está descansando. Un perro le está ladrando a la lunita lunera, y la luna le contesta, vete pronto a tu perrera. Está ladrando a la lunita lunera, un perro le está ladrando a la lunita lunera, un perro le está ladrando a la lunita.